Este jueves 25 comenzó el ciclo de charla, debate con protagonistas, organizado por el Archivo Popular de la Memoria. El tema convocante fue deuda externa y genocidio. Al término de esta actividad, desde Radio Semilla, seguimos conversando con algunos de los participantes y lo compartimos con amigos y oyentes de la radio. La charla que se acaba de generar en Cipreva, organizada por el Archivo de la Memoria, ¿no? Estamos con Demian García Orfano, delegado gremial del Ministerio de Economía e integrante del colectivo Autoconvocatoria por la suspensión del pago de la deuda. Gracias, Demian. Hola, ¿qué tal? Bueno, me alegro. Sí. No, no. Te estoy La actividad escuchando. de hoy creo que estuvo súper interesante porque pudimos cruzar un poco tanto lo que fue la participación de las empresas y su responsabilidad en el proceso del terrorismo de Estado que vimos durante los 70, también que fue un proceso que disparó el endeudamiento y que nuestro colectivo de la autoconvocatoria deuda hasta hoy sigue denunciando no solo la deuda de aquel momento, sino también el proceso de endeudamiento ilegal, ilegítimo y odioso de este momento. Entonces, con ese vínculo entre tanto el rol del endeudamiento durante la dictadura, que en parte tuvo también un capítulo de estatización de una deuda privada, como la participación de los privados en el terrorismo de Estado. Me parece que hubo ahí unas intervenciones muy buenas de los compañeros Loza y Peláez explicando el proceso en el que las empresas y los gerentes de las empresas tomaban parte de la tortura, en el secuestro de los compañeros. Esa parte de la participación civil y empresaria tan conocida no es, siempre por ahí lidera desde los que más se conocen, por ahí Astiz, otros de los personajes, pero también está bueno conocer que atrás de esos monstruos había otros monstruos que por ganar un billete más eran capaces de las más salvajes adaptaciones. Una pregunta, ¿por qué pensás vos que, digamos así, en el conocimiento popular se tiene claro el papel de los militares en el golpe y en ese proceso, en esa, digamos, nuevo proceso económico que se instauró en el país y no tanto los jefes de esos que vimos actuar, que eran los militares? Es decir, los jefes de los militares no han sido tan visualizados como los militares mismos. ¿Por qué? Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Yo creería que la responsabilidad directa quizás fue un poco más fácil de visibilizar socialmente y que asumir que había una parte de la población civil que también había tomado parte de ese proceso, quizás fue más difícil de asimilar hasta socialmente, hasta las personas que eran parte de la sociedad en aquel momento. No sé, yo nací unos años después de que hubiera terminado la dictadura, pero obviamente fue algo que atravesó un montón de vidas y que darle una vuelta de tuerca a eso quizás no fue tan fácil y la responsabilidad directa me parece que debe haber sido algo mucho más fácil. Y aparte también los compañeros comentaban recién que para probar la responsabilidad de la justicia te exige algo más que una idea medio general o algo que podemos entender como proceso social, que los empresarios estaban detrás de los militares. Te exigen decir, bueno, ¿cuándo fue que el dueño de la Ford le dijo, andá, agarralo, buscalo y torturalo acá en el quincho? Ese proceso necesita, para la justicia burguesa, tener así individualizado cada uno de esos actos con nombre y apellido, quiénes fueron, y es una información que es mucho más difícil por el carácter obviamente clandestino de esa conspiración contra el pueblo, contra los trabajadores, contra las organizaciones populares. Para mí, quizás entre esa dificultad jurídica y lo que pasa más socialmente, quizás esté un poco por ahí. Y también esos juicios de la responsabilidad directa costaron un montón y cuestan todavía un montón. Hay muchísimo camino ahí por hacer y, como también comentaban, hay una parálisis muy grande en muchos de los juicios, incluso a los responsables directos de la detención. Hay, digamos, en relación a lo que dijiste, hay un ejemplo que me parece interesante traer, justamente nombraste a Ford, ¿no? Ford en la época de la dictadura no solo prestó el quincho, sino los famosos Falcon para los grupos de tareas, y en democracia Ford fue aportante de organismos de derechos humanos, ¿no? Pareciera que detrás de la dictadura y detrás de la democracia están los mismos auspiciantes, ¿no? En base a esto, ¿qué reflexión te trae la posibilidad de dar una pelea hoy en función de visualizar, ¿no? Visualizar esta situación, de la del empresario detrás de la dictadura? Y se acomodan, ¿viste? Tal como decís, se acomodan, y ellos lo que quieren es explotarnos lo máximo posible. También, si les es fácil hacernos en estas condiciones, no necesitan asumir la cara más salvaje. Me parece que por ahí pasa parte de la situación, y que no vamos a dejar de pelearla, por más que sea difícil. No vamos a dejar de pelearla. Fundamental la tarea de recopilación de información que hacen los compañeros y compañeras, los de familiares, los de sobrevivientes, que siguen dando la pelea. Fundamental, hay que rodearlas, hay que acelerarlas lo máximo posible para que quienes fueron víctimas vean justicia en vida, y para evitar que se sigan muriendo también los responsables directos y los que estaban tras bambalinas moviendo los hilos de la represión. ¿Te quedó algo en el tintero para decir? No, muchas gracias por estar acá difundiendo y por seguir haciendo que llegue todavía más lejos esta actividad, esta lucha, y que nos sigamos organizando en todos lados. Muchas gracias. Bueno, estamos aquí al término de una actividad muy interesante donde participamos, que ha sido organizada por el Archivo Popular de la Memoria. Y se habló del tema genocidio y deuda externa. Exactamente, esa era la convocatoria. Nos encontramos acá con una compañera que hemos conocido también en las sucesivas rondas de los jueves, y que tiene que ver por el Comité por la Libertad de Assange, que además está relacionada mundialmente. Bueno, Assange ha sido liberado, por eso queremos conocer tu opinión y en qué situación está hoy ahora. Bueno, sí, estamos todos muy contentos, como todo el mundo. Está muy bien, aparentemente recuperando. Nosotros vemos que está, bueno, retomando su vida familiar, que seguramente será algo que le estará costando. Pero bueno, por lo que nosotros vemos, las fotos que envían, etcétera, parece que está en este momento como disfrutando la vida que tiene ahora. Sobre todo el aire libre, que es lo que le faltó tanto tiempo, ¿no es cierto? Bueno, esta coordinación que se ha formado a nivel mundial por su libertad, ¿qué tarea se plantea ahora? ¿O se están tomando un justificado descanso? Y estamos un poco viendo, algunos grupos ya hemos visto como que se han disuelto, pero no sé, la mayoría en realidad está como con interés de moverse en otras causas, porque si vamos a ser ciertos, las causas en nuestro mundo no faltan nunca. Hay otros periodistas que están prisioneros, después tenemos todo lo que es Gaza, todo lo que es Ucrania, todo ese tipo de cosas que en realidad también merecen al movimiento. Y bueno, y sobre todo también como digamos las migraciones y todo eso, digamos, cada uno está como buscando en este momento dónde ubicar su energía de alguna forma, y ese ímpetu que tuvimos, ¿no? Porque además fue... ¿Cuántos años fueron? Yo personalmente estuve un año y medio involucrada, digamos, físicamente, corporalmente, porque lo seguí mucho tiempo en las redes, etcétera. Pero hubo grupos ya que vinieron desde el principio, desde unos cuantos años, y yo, digamos, personalmente me había inspirado mucho en los movimientos en Europa, ¿no? Porque que había como esa, como que en Alemania, por ejemplo, que recorrían toda Alemania hasta Gran Bretaña, que fueron caminando un verano a pie, que fue muy movilizante. Eso creo que enganchó a mucha gente. Cuando la gente pone el cuerpo, como que convoca, ¿no? Porque aparte es algo como más, uno se siente como más activo que si uno solamente hace algo virtual. No cabe duda. ¿Querés agregarnos algo? Bueno, que digamos, lamentablemente causas nos sobran acá en nuestro país, y bueno, y es como que esperemos que se pueda hacer algún gran movimiento, porque de alguna forma estamos como prácticamente todos los días en algún lugar por alguna cosa, y es como que también es un esfuerzo que un poquito se difumina, en mi opinión, ¿no? Sí, sería bueno que se juntara algo muy grande para hacerlo de una vez y poner ahí la cosa y realmente hacer algo impresionante. Juntar todas las causas y hacer una única lucha. Exactamente. Muchas gracias. Terminando ya esta charla, y queremos preguntarle a dos de los participantes a Carlos Loza y a Beverly, un primer balance de este término de actividad y cuál es la perspectiva, cómo sigue esto. Bueno, en principio es la construcción de un relato que se ajuste más a la verdad histórica, que tiene que ver con que estos hechos que se han producido en la Argentina tienen que ver con un plan del Fondo Monetario Internacional que reestructura la sociedad, la desindustrializa con el gobierno de Martínez Dios y finalmente la endeuda como un mecanismo de sujeción. La deuda es un mecanismo de sujeción para que no se pueda pagar nunca, como también lo explicaba Beverly. No es la intención de que le paguemos, sino seguirnos endeudados porque es la manera de tenernos sujetos. Y bueno, hoy estamos en un extremo de tanta vulnerabilidad que ya hace rato dejamos de ser un país soberano, no se decide nada, y bueno, y es una de las zonas del planeta donde más disputa va a haber, es en el Atlántico Sur, por la Antártida, por una zona que no está ocupada y prácticamente deshabitada, porque la Patagonia Argentina no tiene casi habitantes, es un territorio muy grande y tiene riquezas en el Océano Atlántico y también en la cordillera. Entonces, este plan, esto que hoy mostramos claramente, el genocidio vino a instaurarse para instalar este plan a largo plazo, de convertirlo menos que en una colonia casi, o sea, sin ninguna capacidad de reacción, con un Estado totalmente ausente de toda actividad, sin política y bueno, y una desintegración social y desindustrializada, prácticamente al nivel más bajo en que se puede someter a un país. Y vos, Beverly, eso pensando, digamos, o sea, fue muy energizante, ¿eh? Toda la actividad de esta noche, de juntar estos distintos pedazos en la necesidad de esa construcción de un relato, digamos, actualizado e integral. Y pensando eso, digamos, quedando con la Antártida, digamos, y toda la riqueza, eso es la fase actual, digamos, de este modelo. Y esa fase, digamos, si decimos durante la dictadura, digamos, la deuda no vino sin represión, al contrario, necesitaba de mucha represión para imponerse como mecanismo de exacción, de sometimiento. Y hoy, para seguir, va a seguir siendo un mecanismo de exacción, de ajuste absolutamente brutal. ¿Y a dónde se va? Durante la economía, durante la dictadura, digamos, como se ve, digamos, se buscaba desindustrializar el país, parar la capacidad, el poder popular que existía, que se estaba materializado, digamos, sobre todo a nivel de la clase trabajadora. Y hoy, para seguir ese mismo camino, tiene que seguir ese mismo camino de represión, de militarización, de criminalización, de muerte. Entonces, yo creo que lo que sacamos aquí con mucha fuerza es que es la organización, la movilización, el poder popular que va a torcer aquí la mano. Y no solo en Argentina, o sea, nos tenemos también que reforzar no solamente nuestra unidad a nivel del país, a nivel del campo popular, sino también con otros pueblos de nuestra América Latina, del Caribe, con el sur, con África, con Asia, y poder se puede, podemos, y ahí tenemos que llegar. Perdón, una pregunta. Compañero, usted decía que no son negacionistas, sino son reivindicadores de la dictadura. Digamos, se quiere imponer la teoría de un solo demonio, ¿no? Es decir, pareciera que la teoría de los dos demonios hasta sería mejor que la que están levantando esta gente, que es la teoría de que los demonios son nuestros compañeros. Claro, concretamente es eso. Cuando ellos dicen que son combatientes contra la guerrilla marxista, están diciendo eso. Prácticamente están justifican y reivindican los hechos como que son como los liberadores de la patria, prácticamente. Entonces, a un nivel, a un extremo que no tiene justificación en la sociedad argentina porque ya ha condenado estos hechos, ¿no? ¿Es necesario sobre eso una batalla cultural, digamos, nuestra? Totalmente, totalmente, porque esto es una reconstrucción colectiva que ha llevado décadas y infinidad de sectores de investigación, de compañeros que han dado sus testimonios, en los juicios de familiares, bueno, todo este trabajo de campo que se viene haciendo, bueno, que fructificó mucho en estos últimos 10 años. Porque también no alcanza con explicar la historia con que eran militares malos. Era un plan sistemático que venían a cumplir a órdenes de quién y con qué objetivos. Entonces hay que analizarlo desde ese momento. Y viene de muy atrás también. O sea, ¿se puede decir algo más? ¿Les quedó algo para decir? Nos quedó muchas cosas, pero muy en concreto, digamos, yo creo que es muy bueno saber que como resultado en lo muy inmediato ya quedaron, digamos, prácticamente agendado 2 o 3 repeticiones, digamos, de esta novela. Eso quiere decir que hay un espacio, hay necesidad, y efectivamente, digamos, este es un momento que necesitamos mucha reflexión, mucha información, mucha formación, pensar efectivamente lo que tenemos enfrente. No son locos, no son un puñadito de crazy, no. Este es un plan, tiene objetivos, tiene estrategia, y nosotros también tenemos que tener adelante con nuestros objetivos y nuestra estrategia. Muchas gracias.